Además, en la situación de los trabajadores del Hotel Agua Dulce, que decidió cerrar las puertas en medio de la cuarentena. Podés darle la bienvenida a Ariel Agüero, quien es el secretario general de la UTE Tandil. Buen día, Ariel. Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Bien. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Ariel, bueno, un poco para saber cuál es la situación de los trabajadores del Hotel Agua Dulce que decidió cerrar sus puertas en medio de la pandemia. Sí. Bueno, el Hotel Agua Dulce sí decide cerrar, digamos, no volver a abrir. Así que, bueno, por ese motivo, queda todo el personal sin trabajo. ¿Cuántos trabajadores, Ariel? Son 12 en total. Uh-huh. Ariel, ¿cierra definitivo o cierra hasta que, en enero, si todo vuelve a la normalidad, reabre? ¿Cuál es la novedad que No, cierra definitivo. Mira vos. Cierra definitivo. No piensan volver a abrir las puertas como hotel, digamos. Uh-huh. O salvo que, bueno, después se pueda llegar a vender o lo compre alguien y lo trabaje como hotel. Uh-huh. Pero la firma, la gente que está, digamos, no van a volver a abrir su puerta. Es la decisión que han tomado. Sí. Uh-huh. Sí. Bien. Sí, no lo pueden sostener y, bueno, a raíz de eso es que deciden ya cerrar las puertas. Uh-huh. ¿Hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo por este tema, por la situación de los trabajadores? Sí, nosotros fuimos parte de una audiencia que la pedimos nosotros desde el sindicato, conjuntamente con los trabajadores, y, bueno, ahí se están acordando las partes, digamos, estamos esperando. En este momento estamos en un cuarto intermedio, esperando una mejora, digamos, en lo que sería la indemnización de los chicos. Ajá. Así que esperemos ya en los próximos días tener la segunda audiencia y que, bueno, que sea algo mejorado, algo superador a lo que habían propuesto la misma empresa. Uh-huh. Como para que los chicos, bueno, tengan la indemnización lo más cerca de lo que le convenga a ellos posible. Sí. Ariel, te consulto por esta duda, porque desde el gobierno, bueno, dan a conocer que hay un plazo, no te pueden echar por el tema de la pandemia, pero también puede ser indemnización doble, pero por otro lado dicen que si alguien desea cerrar las puertas, como en este caso el hotel, aduciendo que tiene problemas por la pandemia, saldría beneficiado y pagaría tan solo el 50% de indemnización. ¿Es algo de eso? ¿Es algo así? En realidad, sí, todo lo que vos decís es un poco así, pero en realidad es lo que se dice, pero realmente no hay nada, digamos. Legalmente a los chicos le corresponde la indemnización como corresponde. No es que no le corresponde, digamos, aunque estemos en medio de una pandemia, aunque estemos como estemos, o el cierre sea porque no lo pueden sostener, porque los gastos son muy grandes, por lo que sea, digamos, a los chicos les corresponde la indemnización como tiene que ser, digamos, como cualquier despido. ¿Doble indemnización? Porque no hay... ¿Doble no indemnización? Hay, ¿doble? Nosotros estamos pidiendo la doble indemnización. Ajá. Nosotros estamos pidiendo en este lugar, conjuntamente con los chicos, la doble indemnización. Ajá. Por eso que, bueno, la empresa... obviamente, trata de lo que vos dijiste recién, sí. Tratar de cerrar y de indemnizar por el 50%, cosa que nosotros no estamos de acuerdo y cosa que en este caso puntualmente tampoco entraría. Uh-huh. Ariel, ¿sí? ¿De qué número estamos hablando en general? ¿Número total de indemnización o número de...? Sí, de indemnización. ¿Cuánto saldría todo? No tengo el número porque en realidad tenés trabajadores de muchos años, trabajadores de pocos años, es muy muy desparejo, digamos, pero no tengo el número. El número total no lo tengo. Pero sí, no estamos de acuerdo en la indemnización del 50%. Uh-huh. En eso no estamos de acuerdo, no correspondería en este caso tampoco, y nosotros sí estamos, nosotros pedimos la doble indemnización, ¿no? Es lo que corresponde. A los chicos les corresponde el doble de indemnización. Uh-huh. Ariel, aquí en Tandil es el único caso de establecimiento así de hotelería que ha cerrado. Por el momento sí. Uh-huh. Por el momento es el único, digamos, pero bueno, hay varios ya que hemos hablado y que, bueno, se le está haciendo muy muy cuesta arriba, muy insostenible. y la verdad no sé cómo va a seguir, digamos, el tema. Uh-huh. Pero tenemos varios establecimientos, tanto hoteleros como también restaurantes, sí, y gastronómicos, que no están trabajando como esperaban, y gastronómicos también. ¿Ha cerrado algún establecimiento gastronómico que haya decidido cerrar las puertas definitivamente aquí en Tandil? Mira, todavía el único es la Casa de Té, la que está en Don Bosco, que decidió cerrar, sí, también por el mismo motivo. Esa es la Casa de Té, que es la primera que cerró, digamos. Y bueno, y hay varios, yo lo dije la otra vez, tenemos más de 15 establecimientos que están viendo a ver qué van a hacer, si van a continuar, si van a dejar, porque mes a mes se incrementan mucho más las deudas y están viendo de qué manera poder seguir, pero bueno, están evaluando cada uno si van a continuar o no van a continuar. Así que bueno, esperemos nosotros desde nuestro lugar, obviamente queremos que continúen, sigan, que sigan, que haya más empresarios gastronómicos, que les vaya bien, porque sin empresarios gastronómicos no hay trabajadores gastronómicos, así que nosotros consideramos va todo de la mano y queremos que se continúe, digamos, con la actividad, pero bueno, se hace muy insostenible, lo entendemos, sabemos también que no se está trabajando el 100% como se esperaba. Justamente eso te iba a preguntar, Ariel. ¿Han hecho algún tipo de evaluación a partir de que, bueno, se ha extendido el horario y estamos en fase 5, la posibilidad de ir a los restaurantes, si bien con menor cantidad de gente? ¿Qué es lo que dicen los propietarios? ¿Cómo se está trabajando? Sí, es como que se está trabajando de a poco, como que se va incrementando, uh-huh, muy de a poco. Uh-huh. Es por eso que muchos siguen apostando a seguir, es por eso que siguen apostando a que esto va a mejorar, pero bueno, después también están estas cosas que van pasando también acá en la ciudad, que se habla del COVID, que va a pasar si hay más contagios, qué va a pasar, se va a volver atrás, no se va a volver atrás, y hay toda una incertidumbre que obviamente, bueno, la tenemos todos, pero en ese mientras tanto se evalúan muchas posibilidades de parte de los empresarios y es que van a continuar o no. ¿Cuándo es la próxima audiencia que tienen con lo que tiene que ver con los despidos de los trabajadores de Agua Dulce? De los trabajadores de Agua Dulce, ahora en la semana del 5. El 5, la semana que viene. La semana que viene. El 5, creo que era. Uh-huh. Así que se espera en la indemnización para los chicos. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias y que se pueda, ya que no van a volver a abrir las puertas, lamentablemente, bueno, que los trabajadores le corresponde, ¿no? Sí, esperemos que haya un acuerdo. Esperemos que sí. Ariel, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias, chicos. Saludos a todos los días. Gracias. Lo escuchábamos.